judíos, católicos, protestantes y cristianos. Hace 2000 años, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, estaba dando la buena nueva a todos los pobres de Israel, diciendo: el reino de Dios es de los pobres. Pero la gente rica, como los sacerdotes y políticos, junto con los romanos que dominaban Israel, procuraron hacer callar a Jesús y lo crucificaron. Después persiguieron a los amigos de Jesús, llamados apóstoles, hombres y mujeres, y muchos de ellos también fueron condenados a muerte. Muchos años después de la muerte, de Jesús, otra gente rica organizó en Roma, el llamado Vaticano, o sea, la Iglesia Católica, con su jefe, al que llaman Papa, y su jerarquía y sacerdotes, admitiendo a ricos y pobres como feligreses. Siglos después, en Alemania, un sacerdote católico, Martín Lutero, se separó del catolicismo y empezó el llamado protestantismo. Vemos, pues, que los ricos judíos mataron a Jesús porque les estropeaba el negocio, sobre todo el Sanedrín y los sacerdotes. Y las jerarquías y sacerdotes católicos y protestantes ensalzan a Jesús después de su muerte, porque les va muy bien para su negocio. Resumiendo, que viviendo Jesús no les va bien a los ricos de Israel, pero muerto Jesús es el gran negocio del catolicismo y protestantismo. De esta forma han podido hacer resucitar a Jesús, hacerlo Dios, y llegando más lejos, hacer de la madre de Jesús la madre de Dios. Pero este mensaje no es para juzgar a nadie, sino para dar la idea clara a todos los pobres del mundo de lo que es el verdadero cristianismo. Aquí en Mallorca, unos cuantos obreros y obreras somos la Iglesia Pobre de Jesús de Nazaret. Algunos somos descendientes y sucesores de los apóstoles que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. El mensaje de Jesús es muy sencillo. Se trata de buscar a Dios, cada uno en sí mismo, o sea, a su espíritu, al que llamamos Cristo, y al vivirlo vives la verdadera justicia, paz y bondad, que es sabiduría de Dios. Vives estos sentimientos y te conviertes en un verdadero apóstol, y con propiedad puedes decir a los demás que hagan lo mismo. Seguramente que en el judaísmo, catolicismo y protestantismo hay personas de buena fe que viven en y con Cristo, con Dios. Esta es la verdadera comunión con Dios, nuestro Padre y Creador del infinito universo. Yo soy un obrero yesero ya jubilado, uno de los descendientes de los apóstoles que llegaron a Mallorca, y de forma personal puedo decir que no comprendo que los sacerdotes judíos no aceptaran a Jesús como el Mesías. Se habla mucho de la sabiduría judía, pero de haber reconocido a Jesús como el Mesías, hoy lo tendrían monopolizado en Israel, y no existirían la Iglesia Católica ni las iglesias protestantes. Pero nosotros, los pobres que formamos la Iglesia de Jesús de Nazaret en Mallorca y en otros lugares del mundo, al tener y vivir al Cristo, podemos decir con propiedad que los ricos judíos, católicos, protestantes, etc., no tienen ni han tenido nunca al Cristo, o sea, al Mesías, y que nosotros los pobres, como Iglesia, podemos decir a toda la humanidad con orgullo, pero con sencillez y bondad, que lo tenemos y lo vivimos, y aconsejamos a todos los seres humanos del mundo que lo busquen, cada uno en sí mismo, los pobres quitándose de la mente la ambición y el egoísmo material, y los ricos devolviendo las riquezas materiales si quieren ser todos ellos cristianos. Ánimos, amigos, todos los seres humanos del mundo, buscad a Dios, cada uno en sí mismo, y al tener al Mesías, nuestro mundo será un paraíso. Así sea. Amén. Cayetano Martí, abril del 2006. Carlos, la tu carta, ¿eh? Mi carta, pero bueno, la mutilá, ¿no? No la tengo ahora. Bueno, lo que me han publicado, porque la otra. Me han llevado a mitad. Leo lo que han publicado, ¿no? Uh-huh. Vale. Diario Mallorca. Diario Mallorca hoy. De hoy. Sí. ¿Que no lo has visto? No. Esa pinta. Dos. Telepatía tiene esta gente. Espera, que tengo 40 y pico de años y la vista está. El despertar de los sencillos. Existe una iglesia la cual no está hecha de manos de hombre. No tiene representación material ni económica. Está formada por los sencillos de la tierra que poco a poco van despertando y se dan de baja de las iglesias organizadas. Descubren que la iglesia pobre es la que predicó el carpintero de Nazaret. Una iglesia que no encaja con las organizadas de hoy, donde el pobre simplemente es objeto de limosna y beneficencia. Jesús predicó un reino de justicia en el cual la injusta posición de los ricos y potentados era denunciada. Las iglesias organizadas los acogen, les dan cobijo y les guardan sus mejores galas y asientos. A pesar de que Jesús decía que no se puede servir a Dios y al dinero, diciendo más si cabe que el reino de Dios es de los pobres. Constantino y el poder que lo rodeó usurparon aquel cristianismo pobre vivido por gentes sencillas. Cambiaron la ropa de saco de Jesús por costosas túnicas de oro. Y de Simón, aquel humilde pescador, lo convierten en representante de un costoso imperio del cual él abominaría. Pero el clamor de los sencillos es escuchado siempre por Dios. Eso lo saben seres que han recibido un legado de padres a hijo. Generación tras generación, amigos y familiares de Jesús que bebieron de las fuentes de ese cristianismo de Cristo. Así nos ha llegado esta iglesia pobre que no necesita estar organizada, que no necesita de intermediarios para vivir en y con Dios, y se fundamenta en la paz, la justicia y el auténtico amor al prójimo a través del único camino posible, la bondad en el ser humano. Es hora de que los sencillos, los pobres del mundo, nos demos cuenta de que para ser cristianos o simplemente hijos de Dios, las religiones no son necesarias. Jesús no las necesitó. Eso es lo que han publicado. Y la otra mitad está sin publicar, por supuesto. ¿La pueden leer también? ¿No es la otra mitad? Entiendo el enfado de la Conferencia Episcopal en su último documento respecto a los medios de comunicación. Se quejan de que perturban la fe de los sencillos. Es notorio que cada vez el redil tiene menos ovejas y la resta va en detrimento de las arcas del reino terrenal. Se apuesta por volver a posturas tradicionalmente duras en cuanto a la masturbación, los gays, la reproducción asistida, así como el aborto y la eutanasia, calificadas como acciones lesivas de la dignidad humana y opuestas a las enseñanzas de Cristo y su Evangelio. Por supuesto, la guerra no entra en el mismo paquete, ni la pena de muerte, ni la existencia de ricos y pobres en el seno de las iglesias organizadas, ni el amparo de los potentados de la tierra en los diferentes templos de este mundo, ni la complicidad con los regímenes dictatoriales, ni las inversiones religiosas bancarias, ni la ostentación de la riqueza en nombre de Dios. Todo esto no entra en la queja de los obispos. Por lo que se ve, estas acciones van acordes con el mensaje evangélico y están llenas de un amor al prójimo que ni Jesús el obrero carpintero se atrevería a lanzar la más mínima crítica. La hipocresía farisaica es evidente. Afortunadamente los sencillos empiezan a despertar y muchos nos damos cuenta que para estar en y con Dios hay que salir del redil de las religiones. Porque hoy, como hace 2000 años, Jesús diría a todas las jerarquías religiosas de la tierra: guardaos de ellos, porque dicen y no hacen. Atan pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Se hacen llamar maestros, guías, papas, pero yo ya os dije que uno solo es vuestro maestro y padre, Dios. Jamás olvidéis que el más grande ante Dios es el más pequeño entre vosotros. Todo eso es lo que han publicado. Está muy bien. Pura demagogia. Es una lástima porque está muy bien. Pura demagogia. No te veo bien. Diría la COPE. Por eso, te han quitado. Te han quitado. No es autocrítica, es alabanza. Sí, porque justamente te han quitado lo que es el kit de la cuestión. Porque lo otro, sí, porque Jesús vino a los pobres y hay que ser pobre. Bien, muy bien. Pero cuando ya hablas claro, lo que pincha un poco, no. el Jesús de fariseo, raza de víboras, y el Jesús cabreado, no. Eso me interesa. Me interesa el Jesús beatífico. Y a toda costa el Jesús crucificado. Y el Jesús que habla menos. Claro, que le habla directamente a los tipos de ahora. Ah, los sacerdotes de Israel, sí, hace 2000 años aquellos eran así, o sea. No, es ahora. Pues habla también a los sacerdotes de ahora, ¿no? La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica, que es la que más ha promulgado todo este tipo de fiestas, siempre celebran el nacimiento y la muerte de Jesús? Y nunca celebran en medio los discursos, las batallas, las contradicciones, el mensaje, la ideología, no. Siempre la muerte y el nacimiento. Como, claro, cuando nace no sabe hablar y cuando muere ya no habla, pues claro, así han predicado, pues. Sí. Pues envía la segunda parte, otra vez, de la pública. Sí, sí, no te preocupes, que Internet hace cosas guapas. Pero haces clic y lo mandas a todos los lados. Claro. Eso lo tiene ya. Y la segunda parte, ya está. No publicado. Top secret. Apócrifo. Mensaje apócrifo. Mira, aquí lo digo. Es que quizás es un poco la denuncia principal que hay de dejar de ser guiado, de que seas director de tu propia vida. En este sentido, sería lo más importante, ¿no? Yo a veces, el otro día que estábamos hablando con Cayetano también sobre el hecho este de que en un momento determinado, pues bueno, te das de baja de una iglesia y a veces dices, ¿por qué lo hice, no? En un momento, cuando yo fui, que fui solo, pues seguro de mí mismo no lo iba al 100%, iba con cierto temor, pero quería hacerlo porque además me sentía que lo quería hacer. Pero a mí el enfrentarme a jerarquías, sea del tipo que sea, siempre me ha creado ciertos complejos. Pero en este sentido, no, esto lo tengo que hacer porque además me lleva implícito en mí algo que es que lo tenía que hacer y no veía ni venganza ni nada de esto. Pero el hecho de darte de baja después, te das cuenta a lo largo del tiempo, cuando van pasando los años, que no depender nunca de los dictados de ellos y no querer ser número de ellos, para mí es un orgullo personal. Personalmente, es para mí es un orgullo. No voy a decir ahora lo que significa para cada uno. Porque claro, estás en parte reclamando que sea Dios el que dirija tu vida. ¿Cuántas atrocidades se han hecho en este mundo por culpa de ser dirigidos por alguien que dice que tienes que hacer en nombre de Dios, porque la otra persona piensa que aquel está más en contacto con Dios? Tienes que hacer una determinada acción. Es algo que, bueno, el origen de las guerras de hace 70 años, las más crueles, tanto la guerra civil, en que estaba metida la Iglesia Católica, como la Segunda Guerra Mundial, con raíces religiosas también, casi diríamos al 100%, y ser dirigido siempre y meterte siempre dentro de la del ruedo que ellos querían que tú hicieses. En fin, lo que pasa es que luego a nivel familiar te sientes como un poco frustrado, ¿no? Porque ahora mismo el título este, judíos, católicos, protestantes y cristianos, yo le he dicho a Cayetano, menuda chumba. Yo digo, oh, así de este plan joven, de que digo, menuda chumba tenemos ahí, digo, y todos formamos parte de esa chumba, en ese sentido, ¿no? Pero además lo dice con mucha claridad. Judíos, católicos, protestantes y tal. Porque es verdad. Y es que un poco salir del mogollón. ¿Cuántos no hay de judíos? De los nombres. Papistas del Papa. El ser un poco el protagonista tú de la historia, de tu propia historia, que es lo más importante. Porque no de la historia que los demás quieren conformar de ti o tú quieras conformar de los demás. El ser uno mismo, lo que te has dicho aquí, vivir la comunión esa con Dios, que todo el mundo en el fondo, yo creo que los buscadores tienen esa meta, la unión con ese Dios, el vivir un poco ese sentimiento universal, eterno, de lo que es el Cristo. Pero claro, lo tienes que traducir en tu propia vida, en hechos de bondad, justicia, que es la base. Quizás sea esto que nos lleguemos, que esa es la discusión que a veces tenemos, ¿no? Aquí, muchas veces, el hecho de lo que tú vivas, a lo que nosotros vivimos y lo que tú decías un poco ayer, que tenemos siempre un poco modesta, aunque no por modestia, pero sí compararnos un poco con personajes que en un momento determinado están haciendo, yo qué sé, cosas que son prácticamente injustas cara a los demás. Y nosotros nos tiramos un poco quizás encima, buscamos la culpa a nosotros mismos de algo que no somos capaces de vivir aún, y piensas, bueno, pues qué es lo que hago yo mal o qué continuamente hago de cosas malas, ¿no? Y cuando te comparas con aquellos que son elegidos por Dios como muchos en este sentido, como ellos dicen, que se autoeligen, o los imanes típicos de cualquier mezquita musulmana, que también hablan en nombre de su dios particular, y las gentes que los siguen y se apedrean o se dan golpes en las espaldas. Y en el mensaje está bien eso que dice de que si los judíos hubiesen aceptado a Jesús, no hubiese salido ni el catolicismo ni el protestantismo, ¿no? Pero claro, es repetir la misma historia. Hubiese judíos ricos y judíos pobres. Lo mismo que hicieron con los profetas, pues hubiesen hecho con Jesús. ¿Y esa es la historia? Sí. Si el pueblo de Israel hubiese aceptado la justicia de Dios, de las que le hablaban los profetas, no hubieran salido los fariseos, ni los saduceos, ni todo el Sanedrín. Hubieran vivido tranquilos, ni siquiera los reyes. Hay un montón de gente con la que uno se comunica y sí, porque Dios favoreció a Abraham, que era rico, y a Salomón. Y digo, Salomón, si dice ahí Dios, que hablando con el profeta Samuel, que al querer rey me están aborreciendo a mí, ¿para qué quieren un rey? A las hijas las hará cortesanas, prostitutas, y a vuestro hijo soldado, quitará las tierras al rey. ¿Está diciendo que no hagáis rey? Y luego sí, el rey puesto por Dios, David, Salomón. Ese es el problema, que hay puesto por Dios. Puesto por Dios, ni puesto ni por hostia. Y dice ahí, no, Dios no habita el templo hecho de mano de hombre. El templo de Salomón. ¿Qué templo de Salomón? ¿Quién le mandó a hacer un templo a Salomón? Para mayor gloria de Dios. Por eso. Para su gloria. Claro. Pero si precisamente el pueblo sencillo, en vez de hacerse becerro de oro, que es lo que tiene en la mente, hubiera seguido las normas de la convivencia normal, justa, equitativa con tus vecinos, que es el Cristo, es la justicia, ni hubieran salido profetas, bueno, ya los profetas lo hubieran escuchado o no hubieran salido, pero ni hubieran formado todo el follón que se formó con los levitas, ir a aquel pueblo, le robáis todo lo que podáis, y el 10% del botín nuestro, de los levitas, que somos la clase sacerdotal. Claro, si lo hubieran mandado a un Freire Espárragos, al primero que dijo eso, yo soy el levita, yo soy el sacerdote y me tenéis que dar el 10% y yo no hago nada, ni guerreo, ni trabajo. Como los del budismo del Tíbet, monjes mendicantes, venga ya, coge un azá y ponte a cavar, tío. Pero si los primeros no le hubieran hecho caso, pero claro, le hacen caso y se forma, ay, si mi hijo también puede entrar en Sanedrín y ser un alto cargo. Me ha pasado tratar una cosa que, bueno, y viene muy bien relacionada, porque cuando te paras a pensar, la verdad es que algunas veces, algunas no, casi todas, ¿no? La humanidad muchas veces funciona por la inercia de las cosas. O sea, hace cosas simplemente por inercia, no porque las piense, las medite, por inercia, ¿no? Me ha pasado lo siguiente. Esta mañana he ido a ver un amigo pintor y, en fin, a punto de llegar a casa, en un supermercado o en la puerta de no sé dónde, Mercadona, no sé qué, había un hombre que estaba dando propaganda de chicles, un paquetito, no sé si a lo mejor, un paquetito con unos chicles y no sé qué, ¿no? Propaganda, ¿no? Claro, la gente cogía. Ofrecía que cogía. Todo el mundo cogía. Y yo pasaba allí y me daban, yo lo cogí. Y digo, bueno, esto de todas maneras, no me lo tomaré, o si lo tengo por ahí, ¿no? Bien. Llego a casa, cojo el paquetito, sin que lo vea mi hija, lo meto en una repisa de la cocina. Allí se veía una cosita de plástico, con cositas dentro, y estaba allí. La niña come. Ha venido Lucía y Patricia, las niñas han jugado, y luego se han ido. Claro, mi hija, ahí a mirar, a tocar y a investigar, ha encontrado el paquete, lo coge. Y empieza, paquetito, no sé qué, bien. Y yo lo he oído que está hablando con su madre, que no sé qué de chicles, los chicles. Sí, un chicle y tal. Y yo le digo, Miriam, chicles no. No quiero que coma chicles, porque no es para ti esto, tal. Y oía que decía, ah, yo mamá, un chicle, tú eres un chicle, tú. No, yo no, pero tú, que eres mayor, quiero un chicle. Y le decía, no, no, yo no quiero. Ah, pues papá, papá, sí, sí, porque lo ha traído él, papá. Y digo, no, Miri, no, yo no quiero. Además, yo no como, no me gustan. Escuchad, ¿eh? Porque yo me partí el culo y además es que me he dado sorprendido. Y me dice, se viene a la ventana, de donde se agarra así y me dice, papá, esto lo has traído tú. Y si no te gustan, ¿por qué lo has cogido? Ah, no. Y digo, y toma un chicle, me dice, no. Papá, esto lo has traído tú, toma un chicle. Y yo le digo, no, que no me gusta. Y me dice, esto lo has traído tú. Claro. Pero si lo has traído tú, come. ¿Cómo? Digo, no, no me gusta. Y, digo, no, no, y me dice, no, ¿y tú? ¿Por qué lo has traído? ¿Por qué lo has traído? Qué bueno. Claro, he quedado así. Y después me lo he dicho, Marca, ¿has escuchado esto? Y es normal. Digo, si no te gusta, ¿por qué lo has traído? Pero, claro. Son opción sencilla de salida. ¿Eh? ¿Comes? Yo pensaba y digo, me caché la madre. ¿Qué le tiene mal dado, coño? Si no me gustan, ¿por qué lo he cogido? Ya no porque lo he traído, sino porque lo he cogido. Y en definitiva, cuando hablando del mensaje, que realmente es así, las religiones a través de los siglos, lo único que hacen son como, es el gran supermercado humano, ofrecen un producto y el tonto paseante que se encuentra despistado por la vida, pues acaba cogiendo aquello que le dan. Y acaba comiendo chicle sin saber comer, sin gustarle. Acaba fumando sin saber fumar. Pero vos, que es sencilla de esa vida. Sí, si tú hubieras sido tan sencillo como se te volvía, cuando te donaste chicle de la vida, pues dices, no voy porque no me agradan. O no voy, ya está, voy. Y has que arreglar una cosa que tú no te agradas. ¿Qué no quería? Y veo una vieja, te lo saca. Pero de una manera que yo me quedaba sorprendido, un ñajo de esa... ¿Es normal? Con 3 años y medio que te diga esto. Yo me he quedado sorprendido. Si no te gusta, ¿por qué lo has cogido? Claro, es normal eso. Si no te agrada, pues de chofer por un otro. Pero es que me gusta, sí, me gusta. Si no te gusta, ¿por qué lo coges? Claro, todo el mundo. Hace algunos años, bastante ya, un niño, y este niño ya está muerto, que la Lucía lo había padrinado, el hijo de. Y aquella mujer de las viviendas que tenía 14. Miguel, ¿no? O 9, 10. Me dice Miguelín este. Tío, porque me decía tío, y a Magdalena, tía. Yo veo por la tele a veces toros y matan al toro. Tío, ¿quién ha hecho a estos toros, estos animales? Dios. Entonces, Dios hace a los animales, a las personas, a todo, exacto. Entonces, ¿por qué lo matan si lo ha hecho Dios? ¿Por qué lo matan si lo ha hecho Dios? Yo también quedé asombrado y pensé, hay que ver aquí la gran sabiduría. ¿Quién ha creado a los seres humanos? Dios. ¿Y por qué los matamos? ¿Por qué se matan unos a otros en las guerras? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Hay que ver las verdades que dicen los niños cuando van creciendo, bueno, cuando vamos creciendo. La gran mayoría perdemos esta, digamos, sencillez, esta bondad del niño. ¿Y cuántos hay que se convierten después en víboras, en fieras? lo que dice el eclesiástico, eclesiastés de la Biblia. Hienas, fieras que se devoran unos a otros. Esto es el colmo. Ya vamos a seguir diciendo cosas de esto, del mensaje y de la carta de Castro. El mensaje hace, es duro en la definición de los judíos mataron a Jesús, y, pero es así, no se puede decir de otra manera. Pero yo he pensado decir, los judíos mataron a Jesús porque escuchaban lo que decía, lo entendían y lo mataron. En cambio los otros, los católicos, lo hicieron Dios, dijeron, lo seguiremos, y ya veis lo que hemos hecho. ¿Cuál de los dos actuó más honradamente? Esta sería la pregunta también. El Vaticano, diciendo que lo siguen y no lo siguen, digamos que Jesús se pudiera pensar, es decir, yo fui muerto por esto, pero estos dicen que me siguen, y mira qué comedia hacen. ¿Cuál de los dos me entendió más? ¿O cuál de los dos realmente actuó mejor? Eso solamente demuestra la mil y una forma de matar a un ser humano. Tampoco demuestra que se haga mejor o peor. La mil y una forma de matar a un ser humano. No, es que a veces hay más muerte. Lo matan físicamente, pero también lo matan de manera... No, es que a veces hay más muerte siguiendo a uno, sí, que sí, matándolo físicamente. Efectivamente. Ahí está. De hecho, casi se podría decir que los judíos, bueno, los judíos, sus compatriotas o quien sea, lo único que hicieron fue revivirlo, realmente. De la historia, cuando te paras a pensar... Ahora, lo que ha dicho no sé quién, Tony, me parece, que si no lo hubieran matado, lo hubieran seguido, hubiera sido, no hubiera salido el cristianismo, no veo que sea así esto, porque cada X años o miles de años, pues sale una religión nueva. El monoteísmo tampoco es original de Israel, y ahí ya lo importan de Egipto. Y si no, vamos a la Torá, no tiene fundamento para ser una religión universal hoy en día, porque desde el Génesis para abajo la ciencia lo está rebatiendo todo. O sea, no hay fundamento en la Torá. El Génesis, no. Tú vas con los judíos y te dicen que la Tierra tiene 4.000 años. Y esto es la Torá. 4.000 más 2.000 son 6.000. Entonces, no puede ser. Ahí está, o sea que la creación del hombre tampoco puede ser. Entonces, no tenemos un libro que coincida con lo que el hombre sabe a ciencia cierta. No es que la ciencia tenga que ir por delante de la religión, ¿no? Lo que pasa es que no podemos retroceder ni los 2.000 años. ¿Por qué? Porque nos gusta la manera que está escrito aquello. Es que si la religión fuera un poco ciencia, pues no llegaría a ese número que hay ahora. El mundo de ciencia. Es que las cosas de Dios están, ¿sabes? Nunca ha sido la ciencia. Quizás es que nos tendríamos que prescindir casi completamente de la concepción de Dios a través de los libros. Hombre, claro. Pues esa es la historia principal. Quizás la vivencia de Dios, y es lo que en parte estábamos hablando el otro día. A que la idea de que no podría ser un judaísmo universal, no, tendría que ser algo que está por inventar universal. Es que yo creo que no hay que inventar absolutamente no nada. Bueno, pues algo parecido a lo que predica Maestro Cayetano, pues aquí, es que un libro parecido, pero prescindiendo de la Torá. Los libros, incluso el mensaje este, si tuviese que ser la base, el leer y asimilar esto que está en el mensaje, o cualquier mensaje de Cayetano o un libro sagrado, sería un límite para muchas personas que no saben leer o no pueden entender a través de la letra. Y Dios no va a poner un límite o un intermediario entre él y la persona, ni en libros sagrados, ni en escritos, ni vamos, ya que no lo pone en intermediario, ni muchísimo menos lo va a poner en libros. Y es un poco lo que estábamos un día hablando, que estabas tú aquí, me parece también. No sé si hablábamos un poco de la posible. Hablando del Génesis que tú hablabas también, fue eso que hablabas el otro día, ¿no? No sé, pues, bueno, la historia está en que tú no puedes, ni muchísimo menos, ni nadie podemos basar la visión de Dios si no es a partir de una experiencia. La visión la puedes tener, o la idea, a partir de los libros, pero lo que es la experiencia de Dios tiene que ser algo personal. Y no podemos basar la experiencia de Dios prácticamente en querer que sea como se refleja o en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento, o en el Bardo Toro, o en el libro tibetano, o como queramos llamar, no lo sé. Y yo pienso que ahí las cosas de Dios tendríamos que partir de vivirlas desde una experiencia que no tiene nada que ver con esto. Porque es que si no, nos vamos a luego a dirimir que si lo que está escrito es verídico por los que lo han escrito, que si lo que no está escrito, que si está... O sea, no. Podemos estar en, una, en un dime y direte... En las redes de J. Benítez o de Jiménez Veloso. Por eso digo, no vale la pena. Es, y si lo dice Maestro Cayetano, lo decía Jesús, está dentro de vosotros. Entonces, si está dentro de nosotros, ya no hace falta. Está bien leer, como está bien leer en la última hora, ¿no? Pero no hay que buscar ni hacer fundamentos, estructuras sobre el libro, que no es solo el cristianismo, es el judaísmo y es el islam, haciendo una estructura de barro sobre el libro. Y no puede ser. Mira el islam, siguiendo el libro, según dicen ellos, a pie juntillas, mira cuántos sacrificios y muertes y dolor, y lo que ha habido con los católicos, con las cruzadas y con todo. O sea que no hace falta. Si está dentro de ti, no tienes que ir a buscar fuera. Entonces sería una evolución humana de que cada uno pues intentara buscar, pero claro, lo que tú dices muchas veces, que es difícil, o quizás no lo sea tanto, yo qué sé. Pero si buscar dentro de ti es difícil, más difícil es seguir algo de fuera. Yo creo que lo olvidamos. Más difícil es seguir algo de fuera. Porque de fuera sí que viene ya contaminado o corrupto por el mensaje, el mensajero, la traducción, el viento, el aire, el color del cristal y la brusca que hace. Entonces te llega todo corrupto, mal. Entonces mejor dentro de ti. Y dentro de ti es un poco difícil, pero bastante. Pero estamos lo mismo dentro de ti, porque lo has leído en un libro que pone que está dentro de ti, ¿no? No. ¿Tú lo has dicho? ¿Que te lo has leído? Yo no he leído ningún libro que diga que la bondad me ha entrado gracias a un libro que hablaba de que era una apología de la bondad. No, yo creo que la bondad está dentro de mí. O sea, es que ahí no necesita ser escrito. Pero no necesito que nadie me lo escrita, ni necesito... Necesito ser vivida y punto. O como Miguel, cuando dice, ay, si le pisan el uñero, no ha leído ningún libro, que tenga que decir, ay, cuando le pisan el dedo. Que se sepa... Perdón, la bondad, lo ha dicho Dios. Está dentro de mí, ¿no? Alguien había dicho esto. Bueno, ya, pero es que aquí... Donde siempre estamos... Mira, como no sea Jerónimo y Maestro Cayetano, más la bondad, nosotros ya no subimos. Ellos sí pueden hablar de Dios, pero nosotros, o yo, me quedo frenadito y justo me viene, que más bien creo que soy ateo, de la bondad. Nosotros vivimos un endosado, ahí en la parte de abajo de un endosado. Por lo menos a Jesús nadie le podrá echar en cara si lo que ha dicho no ha dicho o no ha dicho él es verdad. Nadie le podrá criticar porque no ha escrito nada. Claro. Esta es una de las historias que quizás tendríamos que pensar. Si no ha escrito absolutamente nada, es porque es el fiel reflejo de lo que dijo, de que la letra mata. Y es el espíritu el que vivifica. Entonces, vayamos un poco a eso. Al espíritu de la palabra. En esto fue coherente. Fue enormemente coherente. Porque tampoco es que escribió Buda ni Sócrates. Y bueno, pero han tenido alumnos. Hay algo, pero hay algo muy importante. Alumnos que han fastidiado o no lo han fastidiado. Habría que pensar en la gente que no sabe leer ni escribir y que vive una vida sencilla. Y en cuanto a la bondad, nos dan sopas con ondas, como se dice. Sí. Menos historias. Y te vas a cualquier aldea por ahí de por ahí perdida. Pero tampoco el poder podía imaginarse, como decía en tiempo de Gutenberg, de que la letra iba a llegar a ser tan popular. De que iba a romper precisamente la hegemonía del poder. No, pero los egipcios en papiro escribían, ¿eh? Sí, pero siempre ha sido y los judíos también, la escritura siempre es uno, a través de la historia y hasta hace poco, hasta nuestro tiempo contemporáneo, siempre ha sido una cuestión de elitismo. O sea, está claro. Lo ha sido en todas las culturas. O sea, el que después, en cuestión de 100 años, porque no hay que ir muy lejos, ¿eh? Porque si Cayetano, fíjate cuántas veces nos comentaba que en tiempos de Franco, y estamos hablando de los años 50, era una cosita extraña sacar el libro de la Biblia. Y cuando no, ¿cuánta gente? Mi madre no sabe leer. Sí, no, y cuando no, ¿cuántos analfabetos hay? O sea, hasta hace poco, es que estamos hablando de un boom, y no es precisamente turístico, un boom que al poder, que a los que gobiernan, a los que manejan, dominan y controlan, pues ya se les ha ido y de la mano. Y está claro que ya no se puede tener el mismo concepto cultural sobre el tema de la letra, escribir, etcétera, que hace 100 años hacia atrás de la historia, que era elitismo puro, era control absoluto de la historia, de la realidad, y en fin, y bueno, cuántas cosas más. Sobre todo de gente ociosa, porque y antes trabajaba todo el mundo y era difícil. Los monjes. Nosotros, la nuestra cultura era una magia, griega era romana, era una magia. Lo más antiguo tiene 1200 años antes de Jesús, 2300, lo más antiguo escrito. Antes de los escritos lo llamamos prehistoria. Antiguamente era la escritura una magia, ahora nadie lo considera la letra magia, que simplemente es letra para divulgar, pero antes era una magia, era una forma de poder. No, porque no tuvieran ni idea de lo que quería decir aquello, pero una manera de decir, cuidado que lo dicen las Santas Escrituras. Sí, pero ¿qué dicen? Dicen maravillas. Ya no te, fíjate, las misas las hacían en latín, y el cura vuelto de espalda, y aquello era. No enterabas a nadie, eso es lo que. No te enteraba a nadie. Tú también. Yo hacía de monaguillo en latín puro y no me enteraba ni yo. Y creo que ni el cura se enteraba. Y todos a mí. Y yo contestaba todo lo que tenía que contestar porque no lo sabía de cabecita y allí de espaldas al público. Las primeras escrituras que aparecen, ahora, tablillas de arcilla en Mesopotamia o textos jeroglíficos en Egipto, eran precisamente la cultura del poder. Eran contables que contaban los graneros que tenían a costa de la esclavitud de los obreros que les trabajaban, ¿no? O el emperador tal, el faraón tal, en memoria tal, igual la piedra roseta esa que después tradujeron en el lenguaje jeroglífico. Siempre ha sido así la cosa. Luego, como bien has dicho, es cosa de gente ociosa, traductores, monjes que tenían todo el día para estar ahí, ta, ta, ta, y de paso ir añadiendo lo que les dictaban, o ellos mismos creían que era conveniente poner clarito que Jesús había hecho tal milagro físicamente, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, el caso de Sócrates, o por ejemplo en la Biblia, si os fijáis, los primeros libros, Reyes, Crónicas, Levítico, todos son nombres de poder. Levitas, las crónicas oficiales de las guerras que había en las dinastías, todo es puro rollo de poder. Ahora, es que la Biblia, como es un empastado de un montón de cosas, sí, no hay cosas, hay que tener cuidado por donde se agarra. Pero cosas, por ejemplo, no hay nada más antiguo en la Biblia de 1100 años antes ya, de Cristo. Pero bueno, por ejemplo, Sócrates, lo que nos llega de él fue escrito por un, se supone, un discípulo suyo, un seguidor suyo, pero refleja bastante fielmente unas historietas, unas conversaciones con él. Ahí, como no hay organización, no hay nada que rascar, no hay libro religioso, eso no ha sido considerado libro sagrado, que es otra de las jodiendas, pues tú lees ahí a Sócrates con Jenofonte y dices, hostia, qué maravilla, esto está muy bien. Claro, luego ves ahí al Jesús que hace milagros, ya está en los apócrifos también, da vida a pajaritos, resucita niños. Tú dices, ¿esto qué es? Sobre todo Platón, que es el que escribe más, que Jenofonte también, pero ya hay otro biógrafo que dice que Sócrates ya dijo, mira este Platón que me hace decir. O sea que ojo, es igual que sí que un día Maestro Cayetano dijera de alguna carta o de alguien de nosotros, mira que esto yo no lo he dicho exactamente, pues ya Sócrates sale en esto. No, pero yo me refería a nuestra, es que no es el tema, pero en fin, que nuestra cultura, ojo que la humanidad no era tonta, porque tenía la tradición oral. Y era importantísimo, y eran gente que sabían, no ríete de nosotros, para que nosotros nos aprendemos un libro de memoria ni locos, y ellos sabían libros de memoria palabra por palabra sin tener libro, era tradición oral, pero tenían una memoria mucho mejor que nosotros. ¿Y por qué se saben el Corán de memoria? No, pero es que ellos tenían una memoria natural mucho mejor que nosotros, y lo primero que se escribe es cosa de tradición oral, es Homero, precisamente, que ya son cuentecitos, que ya no es lo que tú dices, que tiene mucha razón, pero ya no es contabilidad de reyes ni nada, ya es cosa del pueblo, para el pueblo, como una especie de historieta, pero allí es donde está nuestra raíz, en Homero. Es el problema del lenguaje poético, metafórico. Pero fíjate la iglesia, lo inteligente que era, que cuando la gente no leía, en la Edad Media, por ejemplo, que no sabía leer y tal, mira qué catedrales hacía, góticas, y quedan todo. Eran representaciones, no solo de cuadros, sino de esculturas, en las fachadas, en las piedras, en la pared y tal, porque todo eran milagritos que la gente, como no sabía leer, pues que lo viera con los ojos y se lo tragaba y se iba a casa nada más de tranquilo. Es una cultura. Por esto es lo del mensaje, que está muy bien, pero parece que falta el cambio este, así como cayó el Imperio Romano, pues debería haber caído también el Imperio Marrano, sí. El Imperio este Imperio que el Imperio del Imperio, que crea mucho sufrimiento, y nos crearíamos otro Imperio a nivel social. Claro, ese es el problema, claro, que hay. Que sí, pero no me refiero con mayor o menor libertad, no, ya, pero no me refiero también con cadenas. No, pero no digo revolución. Este, el problema de los imperios está en que buscamos siempre una dependencia externa a algo que sea más o menos justo, pero siempre es un mando, una jerarquía. Entonces, ahí el problema está en nosotros mismos. Yo lo digo por mí también. Es verdad. Que seamos nosotros la jerarquía de nuestro caminar. Pero claro, está en la historia, que a veces pensamos, bueno, es que es imposible, porque tal, todo, a mí me gustaría ser mandado, pero bien mandado, ¿me entiendes? No, en el sentido de, para no ser una marioneta de nadie. El gran problema es que tengo que ser yo, que a me mejor, guíe. A lo mejor es que hay que participar más. No lo sé, Rousseau decía que sí, que hay que votar cada domingo bajo el roble, pero lo que es importante, iglesias de Grecia. El tema es este, que si no nos sabemos dar un gobierno civil, una cosa humana, justo, pues menos sabremos de una religión que hable de dioses y también sea justo. ¿Sabes? Pero ¿qué vamos a acordar acerca de Dios si Dios no se deja acordar nada? Es que no sabemos acordar acerca de la comunidad de vecinos. Este es el bueno, problema. Pero esto es una historia ya diferente. No sabe gobernar su casa. No sabemos hacer la política de la polis, de la ciudad. No la hacemos bien. Estamos en manos de cuatro chiflados. Pero en las cosas de Dios tienes que compartir lo que tú piensas que debe de ser Dios. Pero es que no hablemos de lo social ahora, porque menudo mare magnum, ¿eh? Pero yo no creo que podamos llegar a un gran acuerdo en lo divino si no hemos sabido arreglar primero. Pero es que no pretendo llegar a un acuerdo en lo divino, es que yo creo que eso es imposible. Primeramente tendría que haber una evidencia generalizada de lo que es verdaderamente Dios, y cada uno tiene, una cuestión personal o una idea muy personal respecto a lo que ha digerido por medio religioso. No, me parece que la experiencia que de cada uno en lo individual ha podido llegar a un acuerdo, aunque viviera en una ciudad que es Sonreus, perdón. Pero es que él dirá que sí, pero no sé, es así eso para todo. Para cada uno, sí. Pero que debería de ser. Quien llega a Moja y quien no llega a... Hay quien se siente libre dentro de una prisión y hay quien se siente totalmente aprisionado en medio de la calle. Aprisionado con la libertad. ¿Me entiendes? Es una historia que claro, es interior. De todas formas, yo creo que es un poco lo que comentaban ellos dos al principio, ¿no? Cuando Luis le decía a Tomeo que sobre la cosa esta de yo soy Dios, que dice Jerónima o Cayetano, sí que lo puede decir. Una forma de hablar. El problema es que la religión a ti nunca te ha dicho tú eres Dios, sino que tú eres un pecador, que los mártires murieron para salvarte a ti. Y claro, ellos lo que nunca van a predicar es esto, es decir, que las personas de buena voluntad son Dios y tal, ellos siempre van a predicar, nosotros somos Dios y somos los intermediarios y vosotros sois unos idiotas que no os enteráis de nada y necesitáis venir a nosotros, ¿no? Pero claro, esto lo decía Jesús, pero luego sus representantes nunca lo han dicho, ni les interesa. De la misma forma que los políticos nunca tendréis, o le dirán al pueblo, vosotros tenéis la democracia. O dirán, nosotros somos la democracia, como ahora, ¿no? Que les han dado un plus más porque ir en taxi hasta allí, ¿no? Y luego, claro, el pueblo que tendría que ser la democracia, pues tiene que vivir con pensiones de miseria, con contratos temporales y tal. Y es una representación, claro que nunca le va a decir tú eres Dios, las personas de buena voluntad y tal, claro que no se lo va a decir porque es el fin de un sistema de poder. Por esto el mensaje que lo pone claro, pero me ha hecho pensar de decir, ¿quién fue realmente más honesto? ¿Quién lo entendió y lo mató? ¿O quién dijo, le vamos a seguir y lo han traicionado? Todo el tiempo. Yo creo que tanto en un caso como en el otro lo que trataron de buscar es decir, vamos a eliminar algo que nos estorba, y en el otro caso de decir, si no podemos con nuestro enemigo, vamos a unirnos a él, transformamos todo lo que dijo y nos enriquecemos. Vamos a fingir. Claro. En todas las revoluciones siempre el poder siempre ha pensado lo mismo cuando se trataba de los líderes. No matemos a los líderes a partir de una época determinada, porque antes ya se sabía que se funcionaba siempre con la absurda, con algo cerrado. Pero hubo un momento de historia en que ya se determinó de que matar a líderes, matar a individuos y tal, eran glorificarlos, eran hacerlos santos en vida, y entonces ahí es cuando después se les sigue masa y tal, y igual. La mejor manera, pues dejarlos vivos y dejarlos, pero manejarlos, controlarlos al máximo que pueden. De ahí que a partir de una época determinada acaban los profetas en el mundo. Sí, no, es que dice que ser profeta es cuestión de tiempo, en sí, el sentido de que ¿quién pasará más a la historia dentro de 100 o 200 años? ¿Che Guevara o Fidel Castro? Che Guevara tiene un sitio ya a la historia. Cambio, Fidel Castro, espera, seguramente no. Entonces van por ahí los... Y ahí leer un poquitín más el mensaje. Ya no, ni tú que tienes las gafas. No, que no las tengo. Oye, mis relámpagos. No tengo nada. Ay, lo tengo aquí. Pero... ¿Parecitos su eres? ¿Eh? ¿Parecitos son su eres? Sí. ¿Lee? Es una mujer potente. ¿Judíos, católicos? ¿Qué lee? Anuri. Judíos, católicos, protestantes y cristianos. Hace 2000 años... ¡Fuerte! Hace 2000 años, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, estaba dado de buena nueva. Todos los pobres de Israel diciendo, el reino de Dios es de los pobres. Pero la gente rica, como los sacerdotes y políticos, junto con los romanos que dominaban Israel, procuraron hacer callar a Jesús y lo crucificaron. Después persiguieron a los amigos de Jesús, llamados apóstoles, hombres y mujeres, y muchos de ellos también fueron condenados a la muerte. Muchos años después de la muerte de Jesús, otra gente rica organizó en Roma el llamado Vaticano, o sea, la Iglesia Católica, con su jefe al que llamaban Papa, y su jerarquía y sacerdotes, admitiendo a ricos y a pobres como feligreses. Siglos después, en Alemania, un sacerdote católico, Martín Lutero, se separó del catolicismo y empezó el llamado protestantismo. Vemos pues que los ricos judíos mataron a Jesús porque les estropeaban el negocio, sobre todo al Samedín y a los sacerdotes. Y las jerarquías y sacerdotes católicos y protestantes enlazan a Jesús después de su muerte, porque les va muy bien para su negocio. Resumiendo, que viviendo Jesús no les va bien a los ricos de Israel, pero muerto Jesús es el gran negocio del catolicismo y protestantismo. De esta forma han podido hacer resucitar a Jesús, hacerlo Dios y llegando más lejos, hacer de la madre de Jesús la madre de Dios. Pero este mensaje no es para juzgar a nadie, sino para dar la idea clara a todos los pobres del mundo de lo que es el verdadero cristianismo. Aquí en Mallorca, unos cuantos obreros y obreras

de la calle Olmos, veo que un señor toma allí la comunión, un individuo, con ellos. Pero tú no habías dicho, y era un hombre ya de unos 50 años, que tú eras del grupo de la Iglesia Bautista y ahora te has hecho de los hermanos estos de Plimón. Sí, Cayetano, sí, porque me dijo una palabra que yo tuve no sé qué me ha dicho este hombre. El ser humano, como lo dijo, evalúa. Ve. He conocido a un tal Víctor, que era amigo de Nicolás, que se hizo testigo de Jehová, porque su novia era testigo, se casó, tuvieron un niño o dos, no sé. Pasan unos años y después me dice, no, ya no soy testigo de Jehová, lo he dejado. Luis Pomar, el veterinario, era católico, se hace de la iglesia evangélica de la calle Murillo, pasa el tiempo, deja aquello, se va a Israel, se convierte al judaísmo, pasa un tiempo y después declara que es agnóstico, y ya no, ni una cosa ni otra. Bien. He conocido a gente, porque en una ocasión me invitaron a, bueno, una ocasión y varias, grupos espiritistas, pero sí, yo aparento que soy católico y que voy a misa, pero no, yo soy espiritista. Y, bajáis, que antes eran católicos, y son, bien. ¿Qué pasa? Nicolás nace en una familia católica, chuetas, pero católicos. Conoce el judaísmo y a Israel. Bien. Después me encuentro con que este se hace de aquí, este de allá. ¿Qué pasa aquí? Y empiezo a decir a algunas personas, esto también hace años, a través de mi vida, a hacerle la misma pregunta que hice a este chico, Jaume Piña, de Marrachí. Viene con su novia aquí. A ver, tú me hablas de un hombre de Argentina, de Buenos Aires, que es un médium espiritista y te envía cosas, te dice esto y lo otro, os va enseñando a los dos y muy bien. Ahora dime tú cosas de Dios, del Espíritu, de la vida eterna o de la vida misma, cosas así, pero no me digas nada de lo que has leído o que te hayan dicho otras personas, ni siquiera en tu casa, tus padres. Y aquel chico, 30 años, dice, ay, Cayetano, y es que no sé qué decirte. ¿Cuántas veces he dicho, por ejemplo, en el mundo, en España, hay millones de católicos del Papa, protestantes de Lutero, en el mundo, claro, millones de mahometanos, millones de judíos, millones de ateos, millones de partidos políticos de aquí y de allá, y venga, hay millones de budistas, y ve, millones y millones de personas que siguen a otras personas. Y cuando no les va bien, dejan aquello y se van a otra parte. ¿A buscar qué? Y así, ¿cuántas personas se pasan la vida? Y muchos dicen, claro, viendo a sus jefes que se caen, este tipo, esta gente, me han hecho perder la fe. ¿Qué fe? ¿Dónde tenías la fe? ¿Qué esperas en esta tierra, en el mundo? ¿Qué esperas? Que esta sociedad, este grupo, esta religión, este partido político, estos arreglarán el mundo. Sí, ¿no te das cuenta que estos jefes religiosos, políticos y esotéricos y filosóficos, todo lo que quieras, van a lo suyo, arreglan lo suyo, y tú te vas detrás de ellos? No pierdas el tiempo, amigo. Aprovéchalo en avanzar tú y nadie más que tú. Y después con propiedad podrás decir a los demás, haz esto, porque si tú no cambias, no cambia nada. No esperes milagros, que es lo que decía Jesús, y en este caso podemos decir cosas de Jesús cuando viene bien la cosa. Pedir peras al olmo. ¿Cuántas personas seguramente votaron a estos de Marbella? ¡Ah, qué bien que nos han votado! Frotándose las manos. ¡Ay, aquí hay un montón de dinero! Yo esto, yo esto, yo... tú vota para mí, que yo me llevo... Y grupos y más grupos, y sociedades, y religiones, y venga, venga... Y claro, yo siempre he visto en todo esto ignorancia, porque comprendo muy bien que los hay, con la pillería, me hago católico, me hago protestante, me hago de aquí o de allá, o de este partido de izquierdas o de derechas, porque sé que hoy si me voy con estos, mañana tendré un buen empleo. Esto ya cambia. Es una idea para este ser humano buena, porque me han proporcionado un empleo bueno y quién sabe, a lo mejor sí, se puede ganar mucho dinero. Y bien, es una pillería, bien, pero ver millones y millones de seres humanos que se van como corderitos detrás de cuatro manganters políticos o religiosos, esto da pena. Y es por esto que siempre en toda mi vida he procurado decir, cuidado, cuidado, lo que dice Miguel, ese no ves que te está pisando, ahí está. Y si no he dicho pisando, he dicho no ves que te toma el pelo, o sea, que tú te vas allí, a la misa, a la religión, católico o protestante, pero el dinerito a ellos, un poco de aquí, un poco de allá, después pueden tener, y ahí lo vemos ahí, a través de la historia, grandes terrenos y edificios y dinero, y venga, todas las religiones y partidos políticos y toda esa... No. Se puede decir algo, como he dicho ahora yo esto de Jesús, pero seguro que ya os habréis dado cuenta, desde que me conocéis, que yo no me baso en ningún libro, ni el llamado Antiguo Testamento, la Torá, ni el Nuevo Testamento, ni Evangelios, ni el Corán, ni Babajita, ni Vedas, no. Y tampoco me baso en nadie, en ningún ser humano, siguiendo aquello a ciegas, no. Esto me va bien porque en casa no te pienso. Ánimos, amigo. Esto ya no me va tan bien, porque mi idea es andar y subir este monte maravilloso mío. Y me ha dado buen resultado. Hace años, trabajando de yesero, claro, teníamos conversaciones en tiempos de Franco y Antoni Pesterada, yesero ayer. Estaba casado y no tenía hijos Y me decía, ya preparan unas elecciones, esto de Franco. Ah, sí, Franco sí, Franco no. Y me decía yo, ¿sabes a quién voy a votar? Sí, yo ya, me parece que ya veo quién vas a votar. Dice, yo voy a votar a mí mismo. Yo votaré para mí, no para otros. Y aquel hombre que todo lo hacía o lo decía de una forma cómica, sabía lo que se pescaba. Claro, había estado también encerrado Sala Augusta, que antes se decía Casamir, había estado unos meses porque no iba a misa. Lo tomaron por rojo, menos mal que no lo mataron. Pero es esto. Procurad tener la idea clara. No esperemos milagros de ninguna religión ni partido político. No esperemos que la agrupación tal o cual, la sociedad tal o cual, va a cambiar. No. No. Porque con Jesús mismo se lee en los evangelios. Se llevan a Jesús. Los de más cerca y los de más lejos, porque los de más cerca eran hombres y mujeres, a lo mejor un centenar. Dicen de los 12 apóstoles, pero vamos. Y aquella gente, aquella multitud que estaba allí con el, esto de los panes y peces y los enfermos y aquello de cuando entran en Jerusalén, Osana, el hijo de David y tal. Toda aquella multitud que se aleja. Hasta que Pedro, según leemos, le dicen, ¡ay, este también! ¡No, no, yo no lo conozco! ¡A este no lo conozco! Es la eterna historia. Y es que hay que repetir lo mismo siempre. Si no cambias tú, no cambia nada. ¿De qué le servía a Pedro mismo escuchar a Jesús? Y después dice, no lo conozco. A este Víctor, ¿de qué le sirvió hacerse de los testigos de Jehová? Si después lo deja. ¿De qué le sirvió a Omar? ¿De qué sirvió a tanta gente que he conocido? Y mujeres que me han dicho, no, yo de niña estudié con las monjas y no quiero saber nada de las monjas. Ahora voy aquí, voy allá. Siempre lo mismo. Buscando, y a veces pienso yo que estuve unos cuantos meses, después de haber trabajado de aprendiz de rego, con un carpintero, y esto también lo he dicho muchas veces, en la calle Socorro, en la plaza de Socorro. Clotet, muchacho, a mí, Clotet, ¿dónde está el lápiz? El lápiz. Y vos, yo lo puse aquí. Y es, ah, Ah, sí, es verdad. Y es que había la costumbre del carpintero ponerse el lápiz allí. ¿Dónde está la verdad? Pero si tú la tienes dentro. ¿Dónde está la verdadera religión? La que tú practicas. Es que yo no creo en religión ni en Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no te pones ahí a robar y a matar? No, esto no me interesa tampoco. ¿Eh? Entonces, ¿qué buscas? Si lo tienes dentro. La bondad. Yo nunca he leído ningún libro que me haya dicho, la bondad es esto, tienes que ser bueno, haciendo esto y esto serás bueno. No. No. Porque en toda mi vida siempre he visto, cuidado, esto no me va bien. Y esto sí. Lo que se dice la bondad, seguro que es esto. Porque yo decía, caramba, si desde muchacho en la Plaza de la Paja veía a otros niños, 8 años, 9 años, allí jugando y tirando piedras a un gato, a un perrito, yo no podía. No. Y a veces le daban alguna cosa allí con el pie. No podía yo. Pasan los años y no, yo no sirvo para esto de hacer daño, no ya a los animales sino a las personas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? La bondad no es monopolio de nadie. La vives o no la vives, sí. La sencillez de la vida, la justicia, la paz. Sin decir Dios, ni Cristo, ni Biblia, sin decir nada de todo esto. Simplemente como ser humano, que es lo que yo decía el otro día, de que a Castro, y lo también estaba diciendo a Tomeu hoy, te vas por la calle, por la acera, se cae alguien, ¡bum! Que te has hecho daño y te, ¿qué ha pasado? Y le das una, le ayudas y en aquel momento nadie se atreve a decir al que ha caído, ¿que eres católico, eres protestante, eres ateo, eres rico, eres pobre, crees en Dios? No. El instinto, aquella cosa, y a lo mejor pasará un perrito y el perro cumple con su vida misma, su deber es pasar de largo. ¿Por qué? Porque es un perrito, es un animal, ¿no? Pero ¿qué pasa si es otro ser humano y pasa de largo? Ya no es igual, no es lo mismo. Y este instinto, esta cosa, nos demuestra que estamos por encima de los otros animales, porque si se dice los tres reinos de la naturaleza, vegetal, mineral, animal, y nos incluyen, claro, seres humanos y otros animales, muy bien, pero cuando te das cuenta, dices, sí, pero estamos por encima de estos animalitos, estamos por encima. ¿Y cuántos hay, cuántos seres humanos en el mundo que no se dan cuenta que estamos por encima en este sentido de más avanzados, que tenemos que comportarnos como lo que somos, seres humanos? Seres humanos. ¿Cómo? ¿Y qué dice este hombre? ¿Y qué predica? Esto de iglesia pobre. Y dice solamente esto, seres humanos. Sí. Y Dios, y Jesús de Nazaret, y los apóstoles, y la Biblia, deja esto aparcado. Y pórtate como ser humano, que ya hay trabajo, porque tienes que pensar, reflexionar tú mismo, darte cuenta de toda la porquería que hay allí dentro, aparcarla o echarla a la basura. ¿Y cómo puede ser si está grabado allí? Es igual, lo echa a la basura, no me interesa. Está archivado, está grabado ahí, muy bien, es igual, pero yo sigo avanzando y subiendo, porque a medida que avanzo, subo a este monte maravilloso de la vida. Yo creo que les encaja más, mejor es esto, vivir la vida sin ensuciarla. Y la ensuciamos con el odio, con la envidia, con la rabia, con el egoísmo, y si guerras, y si luchas, y si grupos aquí y allá, y nada. Esto es ensuciar la vida, tan sencilla como es. Cuando vemos a un niño de 4 o 5 años que está jugando, y si esto es la vida, y si en los evangelios leemos que Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí y tal, ellos es el reino, si nos volvieren como niños. Y ves, esto encaja y podemos citarlo, pero no basarlo en lo que leemos, sino en lo que vivimos. Este niño juega, y si ha tirado la pelota y ha dado a la cabeza de aquel señor que estaba pasando por ahí, o con una piedra, ¡pum!, y ha roto un cristal. Pero es un niño. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya es mayor? Y no rompe cristales, sino arma guerras, asalta bancos, mata a otros seres humanos como él o ella. Y después miras a los animales y dices, no, estos se portan peor que estos animales, peor que el gato o el caballo o el perro. Y no es por aquí. No busquéis, pues, podríamos decir, la perfección, porque muchos han dicho, nadie es perfecto. Y a mí me parece que esto es como lo que se decía, como se dice, argumentos de mal pagador. No es por ahí la cosa. Hay que ser perfectos, pero procura ser perfecto tú, y no esperes que lo sean los demás, sino que ayuda en lo que puedas, dando ideas, ¿no?, que vean en ti una vida sencilla. Además de las ideas, este hombre, esta mujer vive una vida, sí, claro, que después viene la otra parte, te pones en la parte del otro. Este hombre o esta mujer predica estas cosas y está y vive así, una persona muy débil, no tiene carácter de hacer negocio, de ganar dinero, de hacerse un jefe para el partido político, de tal, no, este es un cobarde. No es cobardía, es sabiduría. Y si alguien, no sé quién lo ha dicho, y a veces lo he repetido, a veces y muchas veces en mi vida, aquello de hombre, conócete a ti mismo, y cuando te conoces, te analices, dice, no, esto es la perfección, y procuro ser perfecto de cada día más y no me agarro a aquello. hombre como yo, nadie es perfecto, la carne es débil, esto, no. Esto para el que quiero, pero para mí, nunca me ha servido, no. Estas herramientas nunca me han servido para poner yeso a tope, el yeso dentro, el espíritu, el yesero que sigue trabajando, poniendo yeso con herramientas buenas y sobre todo la verdadera herramienta que no os digo ni la Biblia, ni Jesús, ni Dios, ni Cristo, no, la verdadera herramienta para poner el yeso continuamente en tu vida. Y me parece que ya podéis ver lo que voy a decir. ¡Tú mismo! ¡Y punto! Esta es la verdadera herramienta. Y cuando te das cuenta de esta herramienta que no se rompe nunca, y vas poniendo yeso, y el otro haciendo lo que se dice carpintería, viruta se dice, me parece, y el otro cemento, y el otro en la escuela enseñando, y el otro pues el médico o poniendo inyecciones, el enfermero, la enfermera, el barrendero, el enterrador. Y cuando lo haces de verdad, lo vives, sigues trabajando en aquello, aunque ya estés jubilado, trabajas. Y del trabajo que haces tú, sale el provecho en ti mismo. Cayetano, pero te olvidas de la Biblia, de Jesús, de Dios, del infinito universo. No me olvido, lo tengo presente. Pero me doy cuenta que cuando estoy basando todo esto en mí mismo, esto es el todo, esto es Cristo. Amigo Sócrates, tú dijiste, ya has dicho en los libros, por fin sé que no sé nada. Ay, Sócrates, por fin sé que no sé nada. ¿Está Jerónima? Sí. ¿O sí? ¿Quién eres? Menos 20. Bien, en la próxima reunión, ¿dónde serás tú? Mi casa mismo. Mi casa. Casa de Castro. Bien. Como que yo no sé si hay alguien entre vosotros que no esté enterado o enterada. Han llegado los libros, ya están aquí. Hay algunos que ya lo tienen, y los que no lo tienen, que digan a Pepe dónde están, se llevan el libro regalado del autor. Bueno, el autor de lo que yo he dicho, porque el autor de esta composición y de dibujos es este tipo dibujante, don José Méndez. El padre José Méndez. Y allí hay una lista, y el que no lo tenga, ¿sabías algo tú, Jerónima? Me imaginaba. Sí, pero no te lo dijeron nadie. Lo vas a adivinar. Adivinar está bien, pero si te lo dijeron, no. Esto es cosa, ¿qué palabra se dice? Chafardero. no se perdiera. Que avui en dia hi ha el mòbil. Eh? Que avui en dia hi ha el mòbil i va molt ràpid. El mòbil és bé. Es el espíritu que avisa, el móvil, ¿tú lo sabías? ¿Eh? El espíritu que avisa, el espíritu avisador es el móvil. El espíritu se vale del móvil. Tú también.